Para mí se convirtió el rap en un oficio. Te saludo aquí de los abrazos de Valparaíso. Las amigas se van, creo que se fue tu grupo. No soy de groupies, nos vemos si es que no tiro el escupo. Juego en el rap claramente sin disimulo. Y de esto de traerte claramente dice go número uno. Voy a pasar de cantar a la gente algo más consciente. De esto que se entrega siempre algo ya eficiente. Respuestas tengo para el subconsciente. No traten de pensar tanto si es que los garabatos no es para la gente. Incluso déjame pasar, déjame mirar. Mientras ella en posición de descanso ya está. No tengo la pinta de rapero, pero el compañero carpintero. Espero no molestar tanto a la gente. Y de esto de entregarte ritmo siempre consecuente. Y te digo, vamos a ver un juego. Vamos a ver el peinado de tu amigo a lo Johnny Bravo desarmado. Puedo hacerlo solamente para pasar. Me grama si es que mira ya se crea. Ritmo no odisea. Espero no molestarle a la señora, que casi pude notar que la acompañante era natural. Me echas de clavo, bonita hermano. Si es que las clavo, la narro solamente el verso ya improvisado. Incluso me suena bien, y en tu camisa de cuadrille, hermano, podría jugarme hasta una tabla de ajedrez. Así sencillo, vio, más que un caudal. Te cambio tiempo de tu vida por el celular. Quizás podrás notar que la fauna y flora está mejor que estar atrapado en un mundo cuadrado. Y yo sigo a la deriva, mi verso ya se da de brazos cruzados como el compañero quiere modelar. Incluso tiene, no sé, la pinta de Rick el Boy. Solamente hago freestyle si es que voy en donde estoy. Mira, hermano, tienes un mapa o algo en tus manos y el bolso que va colgando. Yo lo que he notado, bonito estaba el peinado, igualito a los guones que me echan del metro porque pareces un Paco infiltrado. Ay, pana, de anoche ya tras semana lo hago sin efecto marihuana. Pasaba, notaba que este ya clavaba y al Renzo esperaba para, creo, una nueva jornada de trabajo esperaba. Un saludo aquí a los panas desde Valporrama, desde Valporrama. Un saludo a los panas. Yeah.